Gracias, compañeros oyentes. La intendenta del departamento de San José, Ana María Ventaverri, y José Manuel Arena, que es el representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo, firmaron un acuerdo para generar asesoramiento en torno a la posibilidad del trabajo femenino en la estructura vial, donde por lo general no se da, como puede ser en temas de soluciones tanto en ruta como también en caminos vecinales, y que podría dar en este caso a las mujeres un recurso laboral importante, sobre todo en el interior del país. Por lo menos es lo que planteaba la intendenta de San José, Ventaverri, al indicar que es un papel que las mujeres tienen que tomar. Y también la determinación de llevar adelante esta instancia, teniendo en cuenta, decía el representante de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que Ana María Ventaverri es la única intendenta mujer en la actualidad. Por eso San José para este plan piloto. Los escuchamos. Es una actividad que convoca a las mujeres, al rol que tenemos que desempeñar las mujeres si realmente queremos desarrollarnos como seres humanos. No quedarnos limitados a diferentes propuestas preconcebidas o entendidas como que son de mujeres. Muchas veces nos quedamos en los discursos. Hoy en día encontramos mucha literatura y tal vez cada vez se nos hace más fácil a todos encarar la propuesta desde el discurso. El tema es pasar a la acción. Y hoy acá se está pasando a la acción, brindándole oportunidad a mujeres de todo el país a capacitarse para desempeñar una tarea que les permita crecer como seres humanos, pero también para liderar equipos. Hay veces que descubrir la mujer misma como mujer que puede liderar equipos nos cuesta mucho. Nos parece que las limitantes son tales que no vamos a poder avanzar. Y no es así. Prepararnos para liderar los equipos en los que nos desarrollamos también implica tener la oportunidad de hacerlo. Y la oportunidad, como lo decía Mónica, la generamos entre todos. Y el Estado ahí tiene que hilar muy fino para que ningún nivel de gobierno se quede ajeno a estas propuestas y a estas oportunidades compartidas. Es importante, en primer lugar, hacerlo en el departamento de San José, porque tiene el distintivo, además de todos los distintivos ya característicos que tiene el departamento, de que es el único departamento gobernado por una mujer. Hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2015 que determina que la participación de la mujer en el sector de la construcción no alcanza el 10% del total. Y el manejo de la maquinaria vial, la caminería rural en particular, han sido ámbitos históricamente muy masculinizados. Y eso, por supuesto, que no responde a una falta de capacidad, sino que responde a barreras culturales a las que siempre hemos estado enfrentados. Y por eso, para ir concluyendo, esto no solamente es una capacitación que desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto financiamos con mucha alegría y mucho entusiasmo, sino que también va a ser una oportunidad para que muchas más mujeres puedan formarse, adquirir habilidades técnicas y acceder a nuevas oportunidades laborales y ser protagonistas de una tarea tan importante para el departamento de San José y para todo el país, para las 19 intendencias del país. La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, habló de dos temas. La posibilidad del ferrocarril como recurso de transporte de pasajeros, no puntualmente en alguna área del interior como se da, sino como algo más desarrollado, y el que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como hito se quede con la estación Artigas tras años de abandono, aunque todavía quedan para solucionar aspectos que tienen que ver con lo legal. La determinación política es que el Ministerio de Transporte es quien se haga cargo. La problemática que se da en el desafío del ferrocarril es obviamente situaciones en las cuales, más allá de que la propia ministra tome como columna vertebral al Ferrocarril Central, transporte de carga, o tren de UPM, indicando además que, aunque fue bastardeado, ha sido casi un hito en lo que tiene que ver al desarrollo ferroviario en nuestro país, eso lo indicaba la ministra de Movimiento de Participación Popular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, yo creo que el trabajo no será menor, porque la situación de destrozo en lo que tiene que ver a lo cultural y también a los que tiene que ver con recursos respecto al ferrocarril, y uno lo primero que piensa es en aquellos maquinistas que de AFE que quedaron durante mucho tiempo en un limbo. Los distribuían en lugares en donde no podían hacer otra cosa que no desarrollar su tarea, que era la de imaginar, en este caso, la de manejar el tren, era para lo que ya habían preparado. Cuando se habla tanto a veces de que, bueno, estos trabajadores los podemos sacar de algún lado y los ponemos en otro, a veces en el tema del cemento Portland, o a veces en lo departamental con los trabajadores del casino municipal, como si la tarea que ellos hacen en realidad pueda ser rápidamente absorbida por otra acción en el ámbito público. Y creo que el gran ejemplo siempre es el tema de los maquinistas de los trenes. Vamos a escuchar lo que decía Lucía Echeverri en nota que hacíamos, y después también una presentación que ella realizara vinculado justamente al ferrocarril y sobre todo al tema de no solamente del desarrollo del ferrocarril, sino también de esto de la estación central en manos del Ministerio de Transporte. Ahora, cerrar un ciclo de 25 años de sumatoria de litigios, eran 5 o 6 litigios cruzados, muchos organismos públicos, con un edificio que es icónico, que es patrimonio, pero además está en la memoria emotiva de todos los uruguayos, no de los montevideanos, de todos los uruguayos. Por lo tanto, ese era lo principal. Ese acuerdo cierra la incertidumbre, es un acuerdo muy beneficioso para el Estado, pone punto final, recupera un bien para la oportunidad del país, obviamente también de Montevideo. Estamos en este momento esperando, porque el acuerdo obviamente corresponde que lo homologue la justicia. Sabemos que eso va a suceder, esperamos nosotros que sea fines del mes que viene, ojalá antes, y a partir de ahí se abrirán, por supuesto, las próximas instancias. Yo no voy a hacer valoraciones, no lo sé. Yo lo que digo es, tenemos algo histórico, cerramos un ciclo, el país recupere la gente. Ya tenemos trenes, ¿verdad? Lo que no hubo fue mantenimiento. Línea Rivera, Tacuarembó, es muy importante para mucha gente que vive, cuyos pueblos están a 7, 8, 9 kilómetros de la Ruta 5. Durante el periodo pasado no hubo un solo mantenimiento, por eso ha habido problemas que hay que atender y resolver, en eso estamos. Y eso es de pasajeros. Hay estudios que se están haciendo, ustedes saben que están en marcha, donde obviamente uno estima hay una factibilidad mayor porque están las vías construidas o la doble vía, que es lo que tiene que ver con el eje de Ruta 5. Estamos trabajando en ese sentido. Aprovechar el ferrocarril central que está nuevito, ¿no? Digo, para los pasajeros. Por supuesto, y mostrar eso que fue una obra icónica tan castigada, que tanta gente del sistema político gritó, hoy es una realidad. Transita por ahí casi 2 millones de toneladas de pasta de celulosa. Hay 3 o 4 empresas logísticas muy importantes que están también adquiriendo equipamiento para trabajar ahí. Es más, la idea es generar, por supuesto, conocimiento y generar, sobre todo, las mejores oportunidades de desarrollo de la competitividad de la Política Nacional de Transporte Multimodal, que eso es a lo que viene también a potenciar el ferrocarril para que mejoren las condiciones de competitividad en el país, en la región, pero sobre todo también desde esa perspectiva soberana para que el país pueda generar un desarrollo territorial con equidad. Por eso estamos mirando no solamente el funcionamiento del ferrocarril central, estamos mirando también hacia el norte del país y estamos viendo y mirando la posibilidad de crecimiento hacia Rivera y conectarnos con Brasil. Estamos mirando hacia Río Branco, estamos mirando al litoral. Y eso implica generar recursos, eso implica generar empleo, pero sobre todo un crecimiento a nivel nacional. Obviamente que esto implica que participe mucho más en la posibilidad de transportar carga el ferrocarril, porque mejora las condiciones de costos, pero sobre todo tenemos que incorporar también tecnología, material rodante y habilitar a que pueda el ferrocarril volver a integrar a los pasajeros. Dicho esto, sabrán ustedes que la semana pasada cerramos un ciclo histórico recuperando algo que es patrimonio de nuestra sociedad como la estación central. Y eso permite también poner a soñar al país. Reafirmamos nuestra vocación como gobierno de diálogo siempre, de convocarlos y de estar abiertos a incorporar todas las experiencias que aquí se vuelquen a nivel internacional y nacional para efectivamente tener esta política integral de transporte. Tenemos una gran oportunidad para todos los sectores de la producción, del trabajo, de cada uno de los departamentos del país. Queremos tomar esta oportunidad, queremos que nos ayuden y sean parte de esta oportunidad y queremos gestionarla sin ingenuidad, con mucha seriedad técnica y política. Se realizó en la jornada una conferencia de prensa de la Intergremial Marítima. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con, por ejemplo, Facundo Montaña, de los maquinistas navales, con Sergio Colo, de los patrones de la pesca, que yo insisto siempre que es una tarea que se cumple en el barco, la de patrón de pesca, no que sean los dueños de los barcos, no son los armadores, no son los empresarios. Siempre clarifico esta situación por si alguien se olvida. Son trabajadores que cumplen esa tarea. Y también estaba el presidente del SUNMA, el Sindicato del Mar, que fue donde se hizo la actividad, Alexis Pintos. Montaña sobre todo hizo referencia a la temática vinculada a la pérdida de fuentes laborales con la determinación de la Prefectura Nacional de llevar adelante permisos, que son permisos especiales de fórmula contante, tanto en su repetición como también en su extensión, para que buques de bandera extranjera no tengan que contratar uruguayos. Y eso obviamente genera que carreras como la de maquinistas, que duran 3, 4, 5 años en la UTU, bueno, preparen para estar despedidos, en realidad para no tener trabajo. Preparen para no poder conseguir una fuente laboral. Y eso es absolutamente injusto, decía Facundo Montaña. También habló Sergio Colo y habló del tema, entre otras cosas, de la situación de los indonesios que son contratados. Se habla de semiesclavitud allí. Se han hecho planteos tanto por Montaña como por Colo también en el Parlamento, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Legislación de Trabajo. Colo también dice que no se sale a lo que es la pesca desde principio de año. Porque yo le consultaba por el tema de que algunas empresas que tienen que ver con la pesca habían manifestado que bueno, que ahora con la suba del combustible que habían cargado, pero que se le había suspendido hasta este miércoles justamente con el aumento, y bueno, no se sabe por qué estaban tan preocupados si en realidad no estaban saliendo, porque eso es lo que denuncian los trabajadores, no están saliendo a pescar. Sigue parada gran parte de la flota. Por eso además una movilización el 29 de abril para protestar sobre esto. Y habló también Alexis Pintos del SUNMA, que hizo referencia a esto, que habló de esta movida en la Rambla de Pocito el día 29 y que invitó además a las organizaciones que están contra la prospección sísmica en la búsqueda de petróleo, ambientales, sociales, porque ellos también saben del daño que esto está generando en la pesca y el daño que puede generar a futuro. Y por eso también, en ese sentido, Alexis Pintos planteaba como representante de la Intergremial Marítima esta problemática. Vamos a escuchar lo que expresaban entonces en esta conferencia de prensa Sergio Colo, Alexis Pinto, Facundo Montaña, Alexis Pinto y Sergio Colo, que es como ustedes lo van a escuchar al comienzo de esta conferencia. Estamos haciendo esta conferencia de prensa porque con la Intergremial Marítima del Uruguay estamos sumamente preocupados por la falta de empleo en el sector, por la entrega de soberanía marítima nacional, ya que estamos con reuniones en el Parlamento, con varias comisiones, también con varios diputados y senadores, donde estamos denunciando las prácticas de los waivers, que son permisos especiales para barcos extranjeros que operan en aguas nacionales con tripulación extranjera, donde en los últimos años se han dado 231 waivers, perdiendo así 4.000 puestos de trabajo nacionales y más de 5 millones de horas de aporte a la seguridad social del Uruguay, donde también estamos denunciando las prácticas en la industria pesquera, la falta de empleo también en el sector, donde de diciembre no salen embarcaciones a pescar y está más del 50% de la flota detenida, donde también denunciamos la modificación de la ley en el año 2020, donde también deja miles de puestos de empleo perdidos a los uruguayos nacionales ilegales, donde estamos en una situación muy preocupante por la parte de soberanía marítima, donde ya no hay barco de bandera nacional en la marina mercante, gracias a estos permisos que otorga la prefectura indiscriminadamente, perdiendo así la cantidad de puestos de trabajo. A este ritmo que vamos, no le vemos mucha esperanza al sector marítimo, si no hacemos un cambio grande, como estamos trabajando con todos los gremios, para generar puestos de trabajo para todas las manos de obra nacionales, ¿no? Como decía Facundo, muy preocupado por un retroceso y bueno, y por la desaparición de la marinería, de los marinos uruguayos, ¿no? En todo lo que es el trabajo, los puertos nacionales, tanto en el sector pesquero como mercante, ¿no? Junto con todo eso que mencionaba Mauro, también tenemos encima prospecciones sísmicas que se han empezado a realizar. Venimos con experiencia ya de en otros momentos donde hubo una merma de la pesca, tanto de cerca del 45%, que afecta directamente la salida de los buques, el empleo, el salario y directamente a las familias de los trabajadores del mar. También estamos camino rumbo a una movilización, un acto el día 29 de abril, donde bueno, trataremos ahí de dar una visión, una visibilidad a todo lo que es, ya no hablamos de la pesca, sino del trabajo marítimo en general, ¿no? De los marinos uruguayos que si bien vemos un puerto con un montón de actividad, con dragas, con dragados, con un montón de actividades, lo que no hay realmente en el puerto de Montevideo, o casi no hay, son marinos uruguayos tripulando esas embarcaciones en una violación clara de lo que está establecido y estipulado, como decía Facundo, en los waivers, que tiene que haber una tripulación mínima nacional, que bueno, que hoy no se está cumpliendo, y bueno, directamente afecta a todos los compañeros y compañeras que estamos en este sector. Como decíamos, camino al 29 de abril a hacer un acto en la Rambla, bueno, para visualizar la pesca y el sector marítimo, el sector mercante, y bueno, denunciar y un poco poner arriba de la mesa, tanto para el sector público como para la clase política, bueno, lo que está afectando, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, la falta de políticas pesqueras y de políticas nacionales de empleo para este sector. Y bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de plantear. La concentración va a ser en la Rambla de Positos, frente a la Rambla de Positos. Trataremos de que sea la mayor cantidad de barcos. Lo que pasa que, como dijo el compañero, desde hace meses la mayor parte de la flota pesquera no está saliendo, y acá soy muy claro, no hay medida sindical ninguna desde el año pasado, o sea que no que no se nos haga responsable a nosotros porque no salen los barcos. La pregunta se la deberían hacer a los armadores también, ¿no? ¿Por qué no salen los barcos? Y también nosotros denunciamos que muchas veces se habla de la libertad de trabajo. Nosotros denunciamos que es una visión hemipléjica muchas veces, porque los trabajadores sindicalizados no tenemos libertad de trabajo. Por lo que han dicho los compañeros, muchas veces se buscan algunas estrategias por leyes, decretos o resoluciones, y bueno, ahí merma la posibilidad de los marinos uruguayos civiles acceder al trabajo, ya sea en mercante, que lamentablemente barcos de bandera de ultramar, de bandera uruguaya en ultramar ya no existen, hace ya como 30 años, en el cabotaje. Nosotros vemos en el río, frente a Nueva Palmira, remolcadores de empuje con bandera de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, trabajando, y muy pocos de bandera uruguaya. Entonces no tenemos acceso al trabajo. Lo que reclamamos en todos lados es que nos den oportunidad de trabajar. Nuestra profesión está siendo una especie en extinción. Eso lo hemos dicho varias veces también. Reclamamos que es una responsabilidad del Estado. Nosotros hace años venimos pidiendo políticas pesqueras de Estado, pero también políticas de marina mercante de Estado. No puede ser de que pasan los años y estamos cada vez peor. Por eso es que vamos a tratar de visibilizar con esa concentración. Lo vuelvo a decir, ojalá que haya barcos pescando en ese momento para que puedan concentrarse el 29 de abril. Y no afectamos a nadie, porque también muchas veces se culpa a los sindicatos cuando hacen una movilización de que están de paro. El 29 de abril habitualmente la flota pesquera entra a puerto porque por convenios colectivos que firmaron las empresas, las asambleas generales de los tres sindicatos se hace el 30 de abril. O sea que aprovechamos la entrada del 29 de abril para afectar lo menos posible la operatividad. Ahora, no depende de nosotros que haya barcos saliendo. Si la voluntad de la empresa es no sacar los barcos, obviamente, tal vez en lugar de la Rambla de Positos la tengamos que hacer en el puerto de Capurro, con toda la flota parada en el muelle. Como si ustedes pasan por el muelle de Capurro, van a ver un montón de barcos a muro. Agregando también a todo esto, no solo denunciamos, sino que en todos los lugares que nosotros vamos tenemos propuesta concreta de cómo resolver estas problemáticas, porque tenemos estudios realizados con la Intergremial Marítima de todas las fuentes de trabajo que se perdieron, cómo recuperarlas. No es solamente una denuncia al aire, sino que presentamos cosas concretas en los documentos que llevamos a los ministerios, al Parlamento, a las comisiones, a los propios empresarios. Tenemos propuestas claras, como en los waivers, un porcentaje de tripulación nacional cada vez que se entrega un permiso especial, y subido escalonadamente con el tiempo, en la pesca volver a la ley anterior y una modificación con el desarrollo y renovación de la flota pesquera. También estamos hablando que hay tres centros de formación en el Uruguay de marinos, donde hay carrera de 5-6 años, y estamos hablando que salen de estudiar y se dedican 100% al desempleo porque no hay oportunidades laborales en el mercado. O sea que el Uruguay está formando estudios de carrera internacionales por el convenio STCW, que es el convenio de formación y titulación internacional, que está regularizado por Uruguay y por la OMI, y los trabajadores salen totalmente al desempleo. Uruguay no cierra el circuito, por llamarle así, del estudio público y después una salida laboral concreta, debido a la falta de leyes laborales que hay en el Uruguay en el sector marítimo. Estamos regulados por leyes de 1954 aún, que no han tenido ni una sola modificación ni actualización, y eso nos está totalmente perjudicando a hoy en día, al año 2026, al siglo XXI. Ustedes en la convocatoria hablaban también de condiciones de semiesclavitud. ¿A qué se refiere cuando hablan? Exactamente. En ese momento de semiesclavitud también lo denunciamos en Derechos Humanos, lo denunciamos en Inspección de Trabajo. Estamos hablando de que en el año 2020 se modificó la ley donde bajaron los porcentajes de tripulación nacional y agregaron la palabra residentes también a la ley. Queremos dejar claro que no somos etnófobos ni ningún tipo de eso. Al contrario, nuestro sindicato está formado por muchos extranjeros y apoyamos que sea así. Lo que sí estamos en contra es que las empresas traen personal extranjero en condiciones de semiesclavitud, con un año y medio a bordo, sin poder bajar de la embarcación, con salarios totalmente de hambre, que desregularizan el sector, no cumplen los convenios colectivos, no cumplen los consejos de salarios, y muchas veces están un mes entero por cobrar $500, y están hasta más de un año y medio sin poder bajar de la embarcación, sin poder salir del puerto de Montevideo, en condiciones totalmente paupérrimas, que no se lo deseamos a ningún trabajador ni a ninguna persona que sea ser humano, es la realidad. Estamos hablando de que el Uruguay habilita la semiesclavitud en la industria pesquera. ¿Ustedes lo denunciaron ante el Ministerio de Trabajo eso? Lo denunciamos en todos los sectores, habido y por haber, y todavía no hemos tenido una respuesta clara. ¿De cuántas personas están hablando? Una práctica que se viene dando con el tema este de las tripulaciones, de la baja de tripulaciones, y bueno, y ciertas formas que hay de habilitar libretas que no son nacionales, es lo que llamamos el dumping social, ¿no? Es traer trabajadores de otras latitudes con salarios que violan lo que está acordado en el país, a una competencia desleal con los trabajadores nacionales, porque salen de su país, vienen por agencias marítimas que están acá en Montevideo, y triangulan lo que es seres humanos, ¿no? Como si fueran mercancía, y los van colocando en distintos puntos del mundo, ¿no? Uruguay no es ajeno a eso, se ha denunciado un montón de veces, hemos estado, como dijo Facundo, en distintas instancias con Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, y es una práctica que se viene combatiendo porque nosotros no es una cuestión de problemas con los trabajadores, lo que no queremos que se use otros trabajadores para precarizar más el sector de lo que ya está. Nos hemos encontrado con tripulaciones enteras que a lo largo de la historia de nuestro sindicato lo hemos tenido que ver en los puertos, que los dejan acá, se abandona el barco y los tripulantes quedan de otros países en el puerto sin documentos, sin su salario y sin saber para dónde ir. Ahí es donde los sindicatos hemos actuado de forma correspondiente con ellos para poder darle una mano para que pudieran retornar a su país. Pero lo que se está planteando es traer trabajadores de otro lado para con una competencia desleal, con salarios que no superan el 30% de lo que debería de cobrar un marino nacional. Las condiciones, ¿no? Trabajan las 24 horas de domingo a domingo, viven en el barco, dependen absolutamente de la empresa, tanto para comer como para todo, ¿no? Para alimentarse, para salir, para lo que sea. Esas condiciones, no son las que queremos que campeen acá en lo que es el puerto de Montevideo. Ustedes hablaban de la situación de la industria en este momento, y esta semana ha habido quejas de la autoridad de la empresa pesquera marcando de que no tienen combustible y que no tendrían para salir hasta dentro de 15 días, pero ustedes recién hablaban de que en realidad estaba parada la actividad. Entonces, nosotros desde enero estamos diciendo que la gente está a la orden y venimos reclamando en diferentes ámbitos que muchos de los barcos no estaban operando. Hace unos días atrás, hará más de una semana estuvimos en el Parlamento, en una de las comisiones, pueden ver la versión taquigráfica, y ahí manejábamos un número de aproximadamente 20, 25 barcos de pesca operando, en una flota que deberían haber 55 barcos operando. Al menos son los permisos de pesca que hay. Lo que dije hace un rato, en Capurro pueden pasar y ven un montón de barcos a muro. Entonces son por diferentes factores. Ahora apareció esto de la suba de combustible, pero en enero el combustible no había subido y sin embargo esos barcos no estaban operando. Es una voluntad de la empresa de no salir. Y el tema de la esclavitud, ¿son empresas uruguayas las que someten esclavitud a estos trabajadores? Y los reclamos, ¿van dirigidos a las empresas y al gobierno también? Concretamente sí, obvio. Por eso hablé de política de Estado, tanto para Marina Mercante como para Pesca. Independientemente del gobierno de turno, la situación se viene agravando. Es palpable, es simplemente verlo. Por eso mencioné los ejemplos, tanto de Capurro en el sector de la pesca, como Nueva Palmira en el sector de cabotaje, que vemos barcos de bandera paraguaya haciendo cabotaje que debería ser de bandera nacional. Ese es uno de los ejemplos. A lo otro, lo que dijeron los compañeros, condiciones de semi-esclavitud. Se refieren a que hay contratos, concretamente con ciudadanos de Indonesia, mayormente, de que tienen un año y medio de duración. Y durante esa duración, esos tripulantes no pueden bajar del barco. No pueden bajar a puerto, como el barco llega a puerto, el resto de los tripulantes pueden dirigirse a su casa, ellos permanecen a bordo. Y las condiciones obviamente son diferentes. No es lo mismo una persona que traen del otro lado del mundo que está debiendo el pasaje con que lo traen y todos los trámites a un tripulante que sube acá con su libreta de embarque. La relación es totalmente diferente. Decían hace un rato que se perdieron puestos de trabajo y que ustedes fueron con propuestas al gobierno. ¿Cuántos puestos se perdieron? ¿En qué consisten estas propuestas? Bueno, primero que nada, sobre también la pregunta que ha quedado, son empresas uruguayas y las agencias marítimas que traen los indonesios también son uruguayos. Todo uruguayo avalado por la Prefectura Nacional Naval. Sobre ese tema, se perdieron aproximadamente más de 5.000 puestos de trabajo entre la Marina Mercante y la Pesca en todos estos años. Y la propuesta que nosotros hacemos es, claro, que se respete la soberanía nacional primero que nada, la soberanía nacional marítima, que hoy en día para el Uruguay es inexistente, que se respete. La propuesta que estamos llevando a cabo es, cada vez que se otorga un waivers, que es un permiso provisorio a barcos de bandera extranjera, con tripulación extranjera, se le otorgue un porcentaje de tripulación nacional, para que así se puedan generar nuevos puestos de trabajo. También que a los permisos waivers se le otorgue un tiempo definido en el Uruguay, porque hoy en día hay embarcaciones que tienen 5 años trabajando continuamente en Uruguay sin un trabajador uruguayo. Estamos aproximando con una propuesta de ley que a la firma del waiver se otorga un 33% de tripulación nacional, a los 120 días aumenta un 66% y al año pasa un 90%, o tenga que negociar con los sindicatos más representativos del sector, como ya hay en otras leyes de la Marina Mercante. En la pesca volvemos a que se vuelva la tripulación nacional al 90% con ciudadanos naturales o legales y se quede con un porcentaje de 10% de tripulación extranjera como estaba antiguamente, ya que los uruguayos vivimos de la pesca hace muchos años y estamos con totalmente condiciones de operar esas embarcaciones. Y si hoy o mañana van a venir barcos con nuevas tecnologías o nuevas pescas que los uruguayos no estemos acostumbrados, que negocien ese porcentaje para que se capacite la gente y pueda aprender esas maniobras de esas embarcaciones nuevas. No nos cerramos a ningún tipo de diálogo, tanto con empresarios como con el Estado, para resolver estos problemas, porque es un problema de la industria en general, que le afecta a los trabajadores, les afecta a los empresarios y les afecta al Estado también, que está generando marinos para el desempleo. Hablaban de que, que hicieron estas denuncias en el Ministerio de Trabajo, en Seguridad Social, en la Ley de Derechos Humanos, ¿obtuvieron alguna respuesta desde el Estado? ¿Consideran que se está trabajando en este sentido o no es un problema? Bueno, ahora, digamos, lo que hemos tenido han sido intentos, y en algunos casos alguna empresa ha colocado una cantidad, un porcentaje de tripulación en esas condiciones. Bueno, el freno ahí siempre es somos los gremios. Somos los gremios, los que vivimos todos los días en el puerto, los que vivimos en las embarcaciones, los que vemos esas situaciones, y bueno, en nuestra convicción y concepción, bueno, no avalamos ese tipo de trato o ese tipo de uso del ser humano como si fuera bueno, una mercancía. Entonces, bueno, el freno siempre lo ponemos los sindicatos. Y bueno, lo que nos preocupa es que esas prácticas, que antes eran, digamos, muy esporádicas, ya hemos tenido más seguido del intento de traer libretas extranjeras, trabajadores que los traen directamente de otro lado, que no saben su digamos, no tienen claras sus condiciones, sus y sus derechos. Y bueno, eso es lo que venimos deteniendo y lo que venimos haciendo. Lo que obtuvimos de respuesta en algún caso de por ejemplo la institución de derechos humanos, luego lamentablemente fue una versión edulcorada de la empresa, donde bueno, esos marinos ganaban más que nosotros, vivían en condiciones prácticamente de turista y tenían hasta a disposición camionetas para pasear por todo el Uruguay. Una infamia total, porque de hecho nosotros lo veíamos todos los días viviendo en el barco, como dijimos, de sol a sol, de domingo a domingo, sin descanso, y bueno, y en las condiciones que hablábamos antes. No puedo dejar de preguntarle con respecto a la protección sísmica. Hay organizaciones que se están movilizando fuertemente por esta causa. Ya dijeron más o menos cuál es la opinión de ustedes. ¿Están participando en esta coordinación? ¿Piensan participar y incluirse una campaña más amplia en relación a la protección sísmica? Sí, nosotros no estamos comprometidos con ninguna digamos, organización en particular. Lo que sí estamos comprometidos es a la defensa del mar, a la defensa de no solamente del trabajo industrial, sino de las comunidades costeras, todo lo que va a afectar a la pesca artesanal, gente que está en situación mucho mucho más vulnerable que la que se encuentra los marinos de la pesca industrial. Bueno, las comunidades costeras, no entendemos que un país que avanzó y que se decía natural y que avanzó en energías renovables y tener una digamos una independencia energética, hoy bueno, vaya en contra de, digamos, a contramano de lo que va el mundo, tratando de bueno, de conseguir combustibles fósiles. Sabemos que tampoco va a ser como se piensa muchas veces, que eso va a generar, no genera trabajo, no genera divisas. Lo único que va a quedar para el país, en todo caso, van a ser regalías, y no sabemos qué tipo de regalías y a dónde llegarían y quién sería el beneficiado con eso. Lo que sí vemos que lo que en experiencias anteriores lo que va a dejar va a ser falta de empleo, ¿no? Y seguramente, bueno, los riesgos y los costos de las prospecciones, tanto en lo económico como en lo que pueda afectar a la naturaleza, van a ser solamente del Uruguay, no de las empresas que vienen directamente a un extractivismo puro y duro. Entonces, bueno, nosotros estamos por ahí. De hecho, parte de la convocatoria nuestra también hablaremos con las distintas organizaciones para el 29, del acto que se va a hacer en la Rambla, con organizaciones ambientales, otros sindicatos, bueno, todas las personas que están bueno, preocupadas por el tema. Carlos Camín, el senador del Partido Nacional, habló sobre la Comisión de Violencia en el Deporte y la necesidad de que la subsecretaria del Ministerio del Interior, Valverde, Gabriela Valverde, cite finalmente a reuniones que se habían preestablecido dentro de la institucionalidad para hacer los aportes y avanzar en ese sentido. no se está cumpliendo con el plan que fue anunciado en abril del año pasado, dice Carlos Camí, senador del Partido Nacional por parte de la subsecretaria, y por eso hacemos esta denuncia. Seguramente este tema puede estar la semana que viene, cuando justamente el ministro del Interior, acompañado por parte de la subsecretaria, serán interpelados por el ministro como ministros y como segundo al mando de la cartera de seguridad por parte del senador colorado Pedro Bordaberry. Acciones tendientes a mejorar la erradicación de la violencia en el deporte. El área legal de la Secretaría Nacional de Deportes redactó e impulsó normas tales como, por ejemplo, artículos 95 a 98 de la Ley 19.889, derecho a admisión, derecho a exclusión, registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos deportivos, el decreto 1/021, la reglamentación del registro de personas impedidas, las modificaciones a los artículos 593 a 595 del Código Penal por medio de la Ley 20.212. En conferencia de prensa del 28 de abril del pasado año, a raíz de los graves incidentes protagonizados por la parcialidad del Club Atlético Cerro, la señora subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, estando presente a su lado el señor ministro Carlos Negro, expresó textualmente: le pedimos a la Secretaría de Deporte de Presidencia una reunión y que convoque rápidamente a la Comisión contra la Violencia en el Deporte, porque ya tenemos en línea y elaboración un nuevo decreto que regule esto. Actualmente hay dos leyes vigentes y un decreto reglamentario, pero este marco regulatorio no es uniforme, no es transversal, no es integral. Básicamente se plasma la identificación de personas. Atento a que se habían transcurrido ya 2 meses de dicho anuncio sin que se dictara el prometido decreto, presentamos el 27 de junio un pedido de informes dirigido al Ministerio del Interior para que se nos informara primero en qué etapa se encontraba el nuevo decreto prometido por el Ministerio, cuáles son las acciones en materia de seguridad en el deporte que se propone modificar el Poder Ejecutivo con ese nuevo decreto, y tercero, si se habían celebrado sesiones por parte de la Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte en el periodo comprendido entre abril del 25 y julio del 25. El Ministerio del Interior no cumplió con dar las respuestas en el plazo de 45 días hábiles dispuesto en el artículo primero de la Ley 17.673, por lo que al amparo de lo que prevé el tercer artículo de esa lista, de esa ley, la Cámara de Senadores hizo suyo el pedido de informes y volvió a enviarlo a la citada cartera. El 16 de enero de este año recibimos la respuesta del Ministerio del Interior, la cual es a todos luces insatisfactoria y contradictoria, tanto con lo que se anunció como con lo que se prometió por parte de la subsecretaria del Ministerio del Interior, la señora Gabriela Valverde, el día 28 de abril del 2025, en conferencia de prensa. Las promesas y los anuncios no fueron cumplidos. Primero, la comisión no ha sesionado en los 3 meses siguientes. Afirmó que se solicitaría a la Dirección Nacional, a la Secretaría Nacional de Deporte, que convoque rápidamente a la Comisión contra la Violencia del Deporte. En su respuesta al pedido de informes, señala que no se han llevado a cabo sesiones por parte de la Comisión Honoraria para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte. Sin embargo, pasó ya casi un año de aquel anuncio y no existe ni decreto ni norma alguna al respecto. Se había señalado que se requerían otras medidas de seguridad que tienen que estar en un nuevo marco regulatorio. Ante la consulta al Ministerio del Interior se responde con evasivas, dado que nunca existió este prometido decreto. Desde el punto de vista jurídico, se analiza la normativa vigente y las posibles modificaciones a efectuar en una comisión conformada a partir de las reuniones con el Ministerio del Interior, la Secretaría Nacional de Deporte, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes, se nos había expresado. Por tanto, señora Presidenta... Mariana González Guller es del Observatorio por Igualdad de Género dentro del ámbito de la Universidad de la República. Dejó su cargo en estas semanas y como rendición de cuentas marcaba la problemática que hay en el tema financiamiento, que es muy necesario y que por cómo se estaba financiando hasta ahora no se va a poder continuar, porque aquellos que lo llevan adelante ya no tienen recursos, por lo tanto tiene que crear una estructura de financiamiento en la Universidad de la República para este observatorio por igualdad de género. Lo otro tiene que ver con la institucionalidad, tiene que fortalecer esa institucionalidad, ese observatorio, y sobre todo por la problemática, en donde en este caso Mariana González Guller, quien era la encargada de este observatorio por igualdad de género dentro de la UDELAR, le marcó al Consejo Directivo Central que existen problemas de desigualdad importantes entre hombres y mujeres en el trato dentro de la universidad, pero no solamente eso, sino que hay denuncias de acosos, de abusos, que tienen que ver también con la situación en la cual se explaya en este caso el propio observatorio. Vamos a escuchar lo que decía Mariana González Guller al Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. El informe que analizaba el estado de violencia, acoso y discriminación en conjunto con otros actores de la universidad, hicimos cursos de grado, etcétera. Bueno, en todos estos años fue CEIFEM, que fue el observatorio, nació impulso de CEIFEM, que de alguna manera apoyó financieramente el observatorio. Y esto, hay que decir, fue sangre, sudor y lágrimas, porque el apoyo de CEIFEM fue un asistente part-time durante todos estos años, pero fue clave, ese recurso humano financiado fue clave. Hoy CEIFEM no tiene financiamiento, por lo tanto, el único recurso humano que es un asistente, ahora está financiado centralmente, por lo cual agradecemos, pero realmente eso es insuficiente y precario, es una situación muy precaria que necesitamos poder definir. Bueno, ¿cómo se va a financiar el observatorio? ¿Quién va a financiar el observatorio en la medida que CEIFEM no está más y no tiene los recursos financieros para hacerlo? Necesitamos la continuidad del observatorio, y la continuidad sin duda tiene que ver con recursos humanos legítimos, con financiamiento legítimo para ello. El segundo punto refiere a la institucionalidad de género. Bueno, sabemos que hay muchos ámbitos en la UDELAR que trabajan en torno a esta temática desde hace ya mucho tiempo, y desde el observatorio en conjunto, porque de vuelta esto no es un trabajo individual, en conjunto con la CAEC, con la Comisión Central de Cuidados, con la Comisión Central de Violencia, con la Unidad Central de Violencia, Apoyo y Discriminación, estuvimos trabajando desde hace ya varios años en torno a la temática de la institucionalidad de género y la necesidad de crear una estructura que de alguna manera articule todas las instancias que hoy existen trabajando en torno a la problemática de la igualdad de género en la UDELAR. Convocamos además para esto a cantidad de actores, muchos de ustedes fueron parte de estas conversaciones, órdenes, áreas, comisiones, comisiones centrales, comisiones que trabajan a nivel de servicios, etcétera, para elaborar esta propuesta que realmente fue muy consultada y que además tuvo varias versiones, porque se fue ajustando, corrigiendo, etcétera. Hoy acompaña en el orden del día la última versión que tenemos sobre esta propuesta de la institucionalidad de género en la UDELAR. También la usamos, la reportimos cuando en la campaña para la elección de rector, todos los candidatos conocieron la propuesta, los invitamos a discutir sobre esto, o sea, es un tema que venimos trabajando hace muchos años. Hoy escuchaba cuánto hace que están con el EPD y me asustó un poco, pero comparado. Pero bueno, venimos trabajando hace muchos años también sobre esta necesidad de fortalecer la institucionalidad de género a través de una estructura mucho más articulada, compacta, etcétera. Es necesario además asegurar que las trayectorias de las mujeres en la UDELAR, contamos con evidencia de las dificultades que existen, las discriminaciones que aún subsisten en nuestra casa, y también las manifestaciones de violencia, acoso y discriminación. Entonces nos parece que, inclusive en la última sesión ADUR también estuvo hablando sobre esta temática con datos y presentando un poco la necesidad de actuar sobre esta problemática. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.